que naciste del suburbio, de un bulín alumbrado a querosén que tenés, pedigre bastante turbio, y decís que sos de familia bien. No manchas que estás mostrando la hilacha, y al caminar con aire sobrador se ve bien claro que tenés mucha clase para lucirla detrás de un mostrador. Fernando Fernández, digo, ha actuado en el cine, además en comedias musicales como María de Buenos Aires, de Piazzolla y Ferrer, y Lo que me costó el amor de Laura. Esta es una obra del escritor Alejandro Dolina. Aplaudidas estas obras en Argentina y también en Europa. En dos oportunidades, Guillermito ha recibido el diploma de la Fundación Conex como el mejor intérprete de tango. Otra de las creaciones en su rol de compositor, en la música y la letra de Luis González. Baila este tango conmigo. Llegué al fondo del salón, sentí tus ojos tímidos cruzados con los míos, y el corazón en un loco aletear borró de mí la angustia, la tristeza y el hastío. Me imaginé enlazado a tu cintura, pegado a nuestros cuerpos, descansando en tu ternura, y dibujar lento en el parque la historia que tu amor ha sepultado en el ayer. Baila este tango conmigo, que tu cuerpo sea el testigo del final de mi agonía, y prendido a tu silueta dibujar piruetas en mi alma tan vacía. Baila este tango conmigo, quiero olvidar el pasado y no pensar en su olvido, en el puñal de doble filo en su esquinazo, mágica milonga en celo que a tu cielo me llevo. Cuando llegué al fondo del salón, mi vida era un giro en un callejón vacío. Nunca pensé que naciera otro amor, que borrara en mi piel el frío de su olvido. Me imaginé en un virtual abrazo, pegado a nuestros cuerpos, tango a tango, paso a paso, y una secuencia piso en el salón que marca los latidos de mi triste corazón.